está sonando mi celular. Tengo una llamada de esa chica que encontré ayer en el bar. Chica, encontré ayer en el bar. Cambió su mirada, le dije y sonrió. Y luego mojó sus labios en un trago de ron. ¿Por qué no me atiendes? ¿Qué estará pensando? Seguro que algún verso fácil debe estar inventando. Hola, nene lindo, quería escuchar tu voz. Ven que esto de chamullar es cosa de los dos. Chamuyo para ti, que hoy te voy a seducir. Ponte loca para mí, que no aguanto más. Y si te agarro primero, vas a caer en mi juego. No servirán más tus versos. Y déjate llevar, ay, ay, ay, ay. Y déjate llevar, ay, ay, ay, ay. Y dale que suena. Y yo canto sin frenos. No te emociones que ya me lo dijeron. Maui te canta y se goza para vos. Que chamullar es cosa de los dos. Un chamullo para ti, que hoy te voy a seducir. Ponte loca para mí, que no aguanto más. Y si te agarro primero, vas a caer en mi juego. Servirán más tus versos. Te llevas.